Yeah. Es el Demandy y el Joselito. Mortales 3. Saron. Big Junior. Quiero verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar, yo te voy a soltar. Cal, en la disco tú me vas a pedir más. Yo Joselito haciendo scam de wow. No se alborote que esto va pa' usted. Inmortales 3 representando wow. Junto a Siron poniéndote el dembow. Es que esta noche nos vamos a perder. Montate en el coche, vamos a la disco, mujer. Te voy a enseñar cómo me vas a amar. Me vas a pedir tú más y yo te voy a dar más. Inmortales, hey, yeah, pa' la mujer. Yeah. Quiero verlas bailar al ritmo del dembow. Verlas bailar. Poniendo distancia entre tu camino y el mío, en el 3, tratándole a la llave. Que en la tarima esté durando y no pare menearse. Ella le gusta que yo le esté mirando, wow. Vamos a tirarle que la quiero ver en mi cama. Soltarla con un flow violento. Ella sabe que en esto soy el bueno. ¿Te gusta? Vamos para la disco, nena. Que la cosa está caliente. Yo sé, listo. Quiero verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del tempo. Ella le gusta el dembow, liriqueo lento. Ella sabe que en este estilo yo soy el violento. Ella le encanta cuando el demente le canta. Ella le gusta pues My Music la arrebata. Al ritmo del tempo. Verlas bailar al ritmo del dembow.